Empezamos en 1, 2, 3. Hola, no tanto por actividades, la verdad es que posibilidades o nos cuenta que ha sido bueno, parte de una forma de completamente. que están trayendo para la ciudad, pues en general los grandes centros o las industrias no sabemos, porque aquí solamente se hace uso y eso también va y hace un saneamiento. Sí, totalmente de acuerdo. Pero entonces, con estos puntos, yo creo que hablamos lo mismo por parte de sí, ya sé que eso es un trabajo importante pero también para el momento que se llega a aprobar. Que también es